escucha. No conocían los piolas, porque el que se hace el piola. Laudi Bass. Acá, para escuchar a ver si cuando viene el rafagazo. Mira, yo dice, yo soy cerebro a mí. Atentamente, la banda de los millones. ¿Qué? Y el agua pone para atrás, me mira arriba abajo, le gusta y me dijo, papi, retorno fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquilla que la mía, anda fiesta, pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mano, nunca se va en una banda. Sabe quién es uno, ella sabe con quién anda. Me sube la nota y la nota mala taca, arranca, arranca, canta y baila. Al toque roque, al pique rique, o al teque teque. Y le que toque, los tiques agiten, pa' que respeten, que no son rope. Son pura refe, le da temble que quieren problemar, aunque peque con la cerveza que suena, cobrando cheque a chiquitata. Si hay billete, ojo que escapa, corta chilete, aquí nunca salgo ni come cama. Yo la caravana, sola, sola y mamá, con cara de nada, buscando su hermana, cara de nada. No como el lunes de la otra semana, panamericana, para esta dama. Mete mi el pelo, pues no está en cana. Mira, corte bueno, ya pasó la mala. No paso con racha, no paso con rana. Que el agua pone pa' atrás, me mira arriba abajo, le gusta y me dijo papi. Recorro fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquilla que la mía anda fierra. Pa' acá, pa' allá, pa' allá y le manda. Se para de mano aunque se dañe una banda. Sabe quién es uno, ella sabe con quién anda. Me sube la nota y la nota mala taca. Arranca, arranca, canta y baila. Son buenos pero no tanto. Prendo otra vela pa' que me cuide mi santo. Los turros con los turros y los guapos con los guapos. Así de corta tu contrato. Peleada de guachín pero si fiesta te arrebato. Yo si pelea no peleo con los gatos. Si piden guerra los tiro a la pues no pidan parto. Si bardeo no me retracto. Ahí sobre la marcha la picho en el acto. Así somos mafia, no se quieren regalar. Soy el que pilotea la banda, no paro de guitarrear. Yo también tengo amigos, también saben disparar. Para que se sienta salvada, para que quiera respaldar. Para el que responda por giles y los que van a gloria. Para los que no se ninguna y siempre hablan de más. De donde caen sin papel, ya lo voy a enganchar. Y ahí vamos a ver quién es calle de verdad. No soy guachito, pero no retira más paso. Me encanta la idea, hoy no senté rafagazo. Donde se ama lo bueno, dan un pulso de paso. Van a prenderse en mi nombre, pero me lo cachetazo. Que el agua pone pa' atrás. Me meto arriba abajo, le gusta y me dijo papi. Recorro contigo porque sé que no le da. Esa chiva maquilla que la mía anda fierra. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mano, que se dañe una banda. Sabe quién es uno, ella sabe con quién anda. Me sube la nota, ella no está mala taca. Arranca, arranca, arranca y baila. 7, 2, 1.